Bueno, vamos a hablar entonces de algunas curiosidades acerca de la vida de Nikolai Gogol, el escritor ruso, ¿no? Estas excentricidades nos han sido reveladas por Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, bueno, esto no sería realmente una excentricidad. Pero digo, nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos. No era un niño atractivo. Dice Nabokov que era un chico blandengue, siempre con manos sucias y rizos grasientos, y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Tiene que permanecer un poco el síntoma. Claro, quiere decir, ¿no?, que no sería contingente, sino esencial aquel pus. Se hartaba de comer caramelos pegajosos, dice Nabokov, siguiendo con este plan de descripción exterior. Bueno, en este caso está bien porque es behaviorista. O sea, está describiendo la conducta de este hombre. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que había utilizado y no se le acercaban, justamente para evitar tomar contacto con la pringue y la cochambre que hemos descrito en los párrafos anteriores. Cuando terminó sus estudios en Nizhyn, en Ucrania es esto, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Al llegar se agarró un resfrío terrible, se agarró. Bueno, con el frío que hace en San Petersburgo, imagínense. En el viaje se le había congelado, pero literalmente, no de un modo metafórico, la nariz. Tuvo congelamiento en la nariz. Es que Gogol tenía una nariz muy larga, como si las narices largas se congelaran con mayor facilidad. Una de las bromas predilectas de Gogol consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. Bueno. Para lo cual hay que tener un labio inferior con la mordedura al revés, hay que ser prognato, o una nariz muy larga y baja. En cualquier caso, hay un cuento de Gogol llamado La nariz, que escribió mucho más tarde. Allí hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. Y la nariz cobra vida independiente y anda paseándose en carruaje. Es un cuento estupendo de Gogol. Gogol admiraba muchísimo a Pushkin, aquel de la Dama de Pique, ¿no? El tipo ese. Cuando llegó a San Petersburgo, lo primero que hizo fue ir a visitarlo. Fue, le golpeó a la puerta, pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó entusiasmado si estaba escribiendo alguna nueva obra, y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Gogol se retiró un poco desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. También fue funcionario Gogol. Consiguió pertenecer a un círculo literario y allí conoció finalmente a Pushkin. Accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas. Se llamó Noches en una hacienda de Dikanka. Y esta vez le fue bien. Y puede decirse que a los 22 años ya era famoso. Famoso y extraño, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre, que según dicen pasaba buena parte de su tiempo en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento y estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3 o 4 días. La gente decía que era un haragán. Yo como es la gente. Era, eso sí, sería mucho mejor, un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba enfermo. Bueno, eso es ser un hipocondríaco. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho estaba un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances de la tecnología y la ciencia, incluidos el telégrafo y el ferrocarril. Bueno. Gogol escribía de noche porque decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Bueno, tenía razón. ¿Qué es eso de andar escribiendo de día? Un loco únicamente. Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada para separar la escritura de la actividad mundana. Está muy bien eso. Parece que, aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. ¿Y qué más? Es mucho. Es muchísimo. Bueno. El caso es que no se permitía escribir ni una más, ese es el asunto. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable, y creo que tiene razón. Así que consideraba que una jornada estaba completa con 10 páginas. Después, al día siguiente, releía, y hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, hija del vermú? Uno se toma 2 gancias y empieza a escribir de cualquier manera y le parece que está bien. Si tiene 3 horas de vermú encima, sí, sí. Imagínese. En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato llamado Taras Bulba, que todos ustedes conocen, porque primero lo amplió en 1842 y lo convirtió en una novela. Y después esa novela fue al cine con un éxito que nunca se podrá entender. No. También en 1835 se trabajó en el inspector gubernamental. Ahí lo ayudó Pushkin. Es el inspector, ¿no? Ustedes conocen esa historia, maravillosa historia, en la que los habitantes de una ciudad confunden a Danny Kaye, que es el que hizo la película, ¿no? El inspector general se llamaba la película. Confunden a un viajero con el inspector que estaban esperando. Viene un tipo cualquiera, que es un vendedor de elixir, un charlatán. Y lo ven en las afueras del pueblo y lo confunden con un inspector que estaban esperando, que venía de San Petersburgo, ¿no? Entonces le empezaron a ofrecer todo tipo de regalos para que pasara por alto las irregularidades que cometía. Sátira estupenda. Y especialmente al régimen de autoridades y jerarquías de aquel tiempo en Rusia y de todos los tiempos en cualquier parte. Bueno, después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto y entró en una somnolencia que le duró 1 mes. Pero salió de ese estado, viajó a Roma, allí vivió muchos años, empezó a escribir Almas Muertas. Esto está bien también, es la historia de un señor llamado Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito. Trabajaba de ese modo, ¿no? Y esas eran las almas muertas. Esas eran las almas muertas, ¿no? Y bueno, con esas propiedades, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, después escribió sobre todo, El Capote se llama, ¿no? Cuando publicó Almas Muertas, él creía, o no creía, estaba seguro de que iba a ser la primera parte de una obra más extensa, y empezó a escribir la continuación, pero un día le agarró la viaraza y tiró lo que había escrito. Lo tiró, bueno, pues nunca más, lo tiró al fuego. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía, imagínense. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego más obra de la que actualmente se conoce. Todo por ese maravilloso sacerdote, una contribución más de tantas. Gogol era un hombre casto, se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero él creía que el matrimonio debía ser plenamente espiritual y le advirtió a la mujer en el mismo momento en que le proponía matrimonio que el sexo no intervendría. Bueno, fue rechazado. Y se deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, digamos, se tumbó, en una cama y se negó a hablar con nadie o que lo visitara nadie y dejó de comer, bueno, hasta que se murió, imagínense. Fue en 1852, tenía 43 años. Él tenía una extraña teoría acerca de las mujeres que me ha gustado siempre. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses es poesía, es pensamiento. Y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esa idea pertenece o permanece en la mente del artista, mientras está creando, mientras no ha adquirido todavía forma corpórea, eso es mujer, esa idea. El pensamiento y la creación del artista es mujer decantada. La poesía vendría a ser mujer que ha pasado por un tamiz. Es una idea muy poética. A mí me gustaría haber tenido esa idea, una idea lejanamente parecida, y yo creo que muy inferior, es la de Graves, que repetimos aquí muchas veces, cuando dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. ¿Cuál es la musa? ¿Cuál es la entidad existente o inexistente que produce un efecto en el artista, un efecto benefactor? La mujer que el artista ama. Es más evidente y, por lo tanto, me parece un efecto poético inferior. A Graves le hubiera gustado mucho más la de Gogol. Bueno, Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros de crítica literaria que no son tan buenos como sus novelas, porque él desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras, ¿no? No hablo de semióticos ni nada por el estilo, pero... O sí hablo de eso. Lo que ocurre es que la crítica ha cambiado, ¿no? Y a uno, qué sé yo, existe Todorov primero. Entonces vos, Todorov y todos esos tipos, todos, de Saussure en adelante, incluso hacia atrás, ¿no? Pero que tienen mucho que decir acerca de la estructura de una obra artística. Y después de meterte en ese mundo, qué sé yo, lees los libros de Nabokov, que son deliciosos, pero te cuenta el argumento. Te dice, te intimida diciendo que eso es maravilloso. No está mal, está fenómeno, pero es esa sola visión. Y yo creo que hoy en día es insuficiente, que no es insuficiente, es inocente. Nos parece a nosotros un poco inocente. Esa falta incluso de hasta de visión metafórica para efectuar la crítica. Oscar Wilde, en El crítico como artista, decía que el crítico tomaba una obra y mediante una serie de técnicas hacía una crítica, y que esa crítica era otra obra artística. No es el caso de Nabokov, que era profesor. Yo no sé, creo que esto le debe haber jugado en contra, porque trabajaba con alumnos a los que tenía que contarles el argumento y tenía que despertar en ellos la gana de leer a los tipos, sí, que él grosaba. Y suenan, son deliciosos los libros para leer, pero suenan a lo que podemos decir aquí cuando nos dan un libro. ¿Qué vamos a decir? Sí, lo leíste, sí, me pareció bárbaro, che, qué lindo, hay una parte que me reí mucho, bla, bla, bla. Pero no decís, bueno, en realidad, ¿qué libro me prestaste? Moby Dick. Bueno, muy bien, lo leí, me pareció estupenda, porque en realidad la ballena blanca que está persiguiendo todo el tiempo este hombre no es otra cosa que el destino. Y Melville, bla, bla, bla, acerca del destino. Hay una parte de escritura que tiene, qué sé yo, que es una intención de logógrafo y la parte, acá hay una tensión en el primer capítulo y después la tensión aumenta y después viene una meseta y, no te digo todas esas cosas. Digo, sí, me gustó Fenómeno y te puedo decir alguna cosa ingeniosa. Bueno, Nabokov es buenísimo haciendo eso, pero no conoce el estructuralismo, ni tenía por qué conocerlo mejor. Pero estoy diciendo que uno se decepciona un poquito. Pero, claro, no se vale de tantas metáforas o de recursos. No, más que nada de tantos recursos como hay, ¿no? Que a lo mejor en pocos años descubrimos que no sirven para nada, ¿no? No, pero con el goce pienso en su amigo Wagensberg, sí, que atraviesa estos temas de la literatura con una visión así, digamos, aportando recursos literarios al narrar el hecho literario en sí mismo, ¿no? Entonces hace una considerándolo segunda... como un fenómeno. ¿En qué consiste el fenómeno de la percepción artística, del goce artístico? ¿Cuál es la interacción que hay verdaderamente entre el escritor y su lector? Todo eso Wagensberg lo desarrolla maravillosamente. Bueno, a Nabokov ni se le pasa por la cabeza. Bueno, pero igual ha sido un... Le gusta muchísimo Gogol, así que... Pero cuando vos decís Gogol es una de las cumbres en la historia de la literatura rusa, está diciendo acaso una verdad, pero yo no compro un libro para leer eso. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, hemos ido a la discoteca. ¿Y qué le dijo el discotecario de todo esto, mirando el reloj? Me dijo que él también, a él también se le congeló la nariz. Ah, sí. Tienen las fosas nasales anchas. Sí, él estuvo... ¿Pero con el aire acondicionado? Con el aire acondicionado, porque dice que él tenía calor un día y metió la cara al lado del aire acondicionado, vio cómo es uno, dijo él, ¿no? Sí. Y se le congeló la nariz y tuvo que... echarse 3 pavas de agua hirviendo. Pero eso es peligroso. Ah, por eso lo que tiene. Ahora entendí, porque cuando lo veo me asusta, pero... Claro, tiene la nariz, está congelada. Bueno, y nos dio una canción rusa, que era la única que tenía. Lo único ruso que tenía a mano. Lo único ruso que tenía a mano era eso. Y que es el himno al sol, por Fritz Kreisler, que no es ruso, que es un amigo de este programa, pero sí es ruso el autor de esta Rimsky-Korsakov, de esta obra, que es otro Nikolai Rimsky-Korsakov, ¿no? Íbamos a pasar una de Tchaikovsky, pero no la encontramos. Bueno, otro ruso, ¿viste? Pero entre rusos, entre güeyes no hay cornada. Así que... Bueno, ¿lo ponemos? Sí, vamos a escucharlo inmediatamente. Rápidamente, además, porque estamos reatrasados. Sí. Himno al sol. de Rimsky-Korsakov era Himno al Sol, en La Venganza Será Terrible.